Pues ya saliendo de la tos, pero todavía no del todo. Bien, entonces. ¿Estás viendo el partido de México? Sí. ¿Por qué? Apenas me acabo de dar cuenta que está jugando. ¿Qué se oye? Un poquito. Ya le quité. No, lo puedes poner bajito. No, ¿para qué? Nomás distrae. Ahí está el futuro de la selección mexicana, dicen. Según ahí está, ¿no? Uno que tiene apenas 16 años y que parece que juega como si tuviera 30. Sí, arrastra los pies. No, bueno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero creo que es de Tijuana o algo así. Ya casi no he estado informado del fútbol ya. Pero bueno. Hay muchas cosas que quedaron pendientes desde la semana pasada. Un chorro todas. Lo de Adán Augusto. Bueno, en cuestión local. Lo de Trump. Que anda diciendo que ya paró 7 guerras, pero pues no más no. Que ahorita esta semana ya habló con su ejército para ir en contra de los estados de la que están gobernados por la oposición. Lo de la flotilla que iba rumbo a la franja de Gaza y que pues fueron detenidos en zona internacional. O sea, hay muchas cosas. Montones de cosas y muchas más. La pregunta es por cuál quieres empezar. Pues por donde tú quieras, ya sabes. Pues podemos comenzar, ¿qué? Por lo de Adán Augusto, ¿qué? ¿Qué se te ocurre? Pues lo último que se supo es de que, según él, está dispuesto a dar declaraciones, pero a mí se me hizo un comentario muy desatinado, porque ya da a entender que a lo mejor lo hizo con una intención de estoy abierto a la investigación, que hubiera sido distinto si lo hubiera dicho así, a decir si soy solicitado para declarar, voy a hacerlo. Tiene como dos vertientes según mi percepción. O que se asume como parte de este problema, o de le doy la espalda completamente al que sea responsable. Entonces, esas son como que las dos lecturas de ese comentario. Y aunque ya fue la semana pasada, pero todavía se me hace pertinente, tomando en cuenta todas las cosas que, pues en esta crisis, ¿no?, de Morena que se está dando. Y no solamente de Morena, también de partidos adyacentes, como por ejemplo, lo pongo nada más como colación, esta campaña que hubo contra Electrolit esta semana, bueno, desde la semana anterior, y que dicen que tiene que ver mucho con Adán Augusto, para intentar quedar bien por ahí. O sea, se habla de muchas cosas. ¿En qué consistió la campaña? Es que Electrolit es un suero, sí. Entonces es un medicamento. Se supone que nada más lo debes de tomar bajo ciertas condiciones, es decir, de deshidratación. Cuando tienes problemas estomacales, llámese diarrea, etc., alguna infección donde tuviste altas temperaturas, entonces se pierden sales, se pierde glucosa, se pierden muchas cosas del cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente, luego tú puedes ir a la farmacia, no sé por qué lo venden en centros comerciales, ahí tendrían que sancionar a los centros comerciales, pero bueno, los tendajones los venden. Entonces tú vas, no necesitas receta médica, si estás deshidratado o si vas en la calle y te estuviste mucho tiempo en el sol, también funciona. Entonces vas y es un medicamento, pero los del Verde Ecologista y PT están lanzando una iniciativa para que le pongan sellos como si fuera un refresco, cuando el refresco tiene el doble o a veces un poquito más de la de azúcar, pero procesada, que es diferente a la glucosa, que contiene este suero y otros sueros más. Y quieren que con esos sellos entonces ya pase de ser un medicamento a un producto pues procesado, para que le pongan los sellos y se le cobre los impuestos por el excedente de azúcar y por este, pues a no ser medicamento, pues pague impuestos del IVA y todo lo demás, ¿no? El IEPS y todo, todo lo que tiene que conllevar este tipo de productos chatarra casi casi, ¿no? Cuando en realidad un suero es un medicamento. Muchos otros tendrían que ser lo mismo, igual, ¿no? Pues es que entonces vamos a ponerle sellos hasta el jarabe para la tos, ¿no? Hay otro que se llama suero. Ese no es suero. ¿No? No. Ese es solamente una bebida azucarada, que incluso hasta tuvo problemas, ¿no? Porque salió en la revista del consumidor, porque engañaba a la gente diciendo que era suero, pero no es suero. O sea, es una bebida que tiene inclusive mucho sodio, demasiado, demasiada azúcar. Y pero tampoco tiene sellos. No, esa sí tiene sellos. Sí. Sí. A ver, es que hay que separar aquí tres cosas. Es el suero, que es un medicamento, que inclusive la OMS da una receta genérica de 5 cucharadas de azúcar por media cucharada, bueno, cucharadita mejor dicho, 5 cucharaditas de azúcar por media cucharadita de sal en un litro de agua. O sea, ese es un suero. Ese es un suero y es un medicamento para aquellos que están deshidratados. O también te lo venden con el famoso suero oral que ves que daban o dan en los centros de salud. Más o menos esa es la, digamos, el porcentaje de que traen ese tipo de bebidas que son medicamentos, el suero como electrolito. Y ese solamente puede ser recomendado por un médico, o al no tener receta médica lo puedes utilizar siempre y cuando cumpla los criterios de que estuviste mucho tiempo en el sol, o tuviste un golpe de calor, tuviste problemas de infección, entonces tuviste altas temperaturas, tuviste deshidratación por las temperaturas altas o por una diarrea, o en casos banales como por ejemplo la cruda, ¿no? Entonces, en el que te deshidrataste por tomar grandes cantidades de alcohol. Pues banales en el sentido de que el alcohol pues produce mucha necesidad de ir al baño, principalmente la cerveza, y pues hay una deshidratación, entonces necesitas compensar. Pues no, pues, es banal, es la deshidratación. Bueno, hablo de la acción. Pero bueno, el punto es de que solamente en esos tres casos, sin receta médica, tú puedes ir y comprarlo. Y cuando el médico te lo recete, porque no es nada más de que vayas y lo compres como agua de tiempo, que muchos sí lo hacen así. O sea, dicen, en lugar de tomar agua, toman un suero, en este caso electrolito. Bueno, y después de todo esto, ¿qué tiene que haber, qué tiene que ver Adán Augusto? Pues estaban diciendo que para quedar bien estaba, o por lo menos es lo que se dice en redes sociales, que estaba intentando llevar una campaña que se llevaba desde con López Obrador en contra de la empresa que hace este medicamento, este suero, porque en su sexenio ya había ciertos problemas, como por ejemplo los alimentos que daban para los hospitales, que se llama PISA, esta empresa, y por ahí otra situación en cuanto a el surtido de algunos medicamentos específicos para el cáncer. Y entonces querían hacer eso con ayuda del Verde Ecologista y del PT para pues tener más ingresos, ¿no? Y por ahí también pues seguir con esta campaña en contra de esta empresa, que por cierto es mexicana, que está en Guadalajara, y que pues lo ya todo pareciera que ya es una especie de basurero, ¿no? Cualquier problema que hay, cualquier cosa, ya se lo echan en contra de Adán Augusto, que lo más probable es de que no esté, pero ya lo responsabilizan de prácticamente cualquier cosa, quitando la victimización de Monreal, pero de ahí en fuera todo es culpa ya de Así como antes decían de López Obrador, ahora es de Adán Augusto, de manera interna en Morena. No, yo no me había dado cuenta de eso, pero pues nada, sin importancia, ¿no? Pues no, pero sí, para, en este caso es interesante ver cómo pues gastan pues sí, recursos públicos para campañas publicitarias. Eso me llamó la atención, y si sí es cierto que está metido Adán Augusto, te digo, cosa que lo dudo, pero es lo que se dice por allí. Entonces no sé qué tan positivo o negativo sea para él. Te digo, eso sucedió en las últimas 2 semanas. O sea, y ves que antes todavía como que estaba guardando silencio, prácticamente no daba declaraciones, todo aparentemente estaba ya tranquilo. La presidenta mencionó que pues se tenía que aclarar algunas cosas si era pertinente, pero no pasaba de allí. Pero ahorita ya de repente comenzaron ya a utilizarlo de esa manera, te digo, muy extraoficialmente. Lo que sí es así un hecho es de que por lo menos esos 2 partidos políticos sí ya lo llevaron a discusión a la Cámara Baja. ¿Quién es, el Verde y Morena o qué? No, el Verde y PT. ¿Exactamente qué llevaron? Eso, que quieren cobrar impuestos por un medicamento, cuando se supone que por ser medicamento pues no paga ni IVA ni tampoco el IEPS. Bueno, si le cobran impuesto, deja de ser medicamento. Exacto. Entonces a lo mejor la jugada es esa. Pero de todos modos no veo nada de, o sea, una relación con Adán Augusto. Es lo que te digo, que se mencionan entre los que, llamémoslo así, se mueven abajo de... Yo la verdad tampoco veo ninguna relación, pero te digo, es lo que ronda por ahí en X y en algunas otras redes sociales. A mí se me hace que es parte de una de un justificante de una campaña de terceros, es decir, de otras empresas que sí están pagando impuestos, que ahorita ves que también están muy enojados, por llamarlo de alguna manera, porque para el presupuesto de 2026 les van a subir todavía más los impuestos, que ellos no lo pagan, lo paga el consumidor, para todas las bebidas que tienen azúcar, o todos los productos que tienen azúcar, exceso de sodio, etc, etc, y que pues van a de ahí a sacar más ingresos. Y pues muchos dicen, bueno, ¿por qué nosotros sí y por qué otros no? Pero te digo, esas empresas pues buscan un, ¿cómo le dicen? Chivo expiatorio. Y pues ahorita está de moda Adán Augusto. Ah, bueno, a lo mejor por eso, pero pues es irrelevante, la verdad. Sí, pero te imaginas que ya para todo, algo parecido con lo de los videojuegos, por ejemplo. A mí se me hizo absurdo esa declaración que incluso llegó en la mañanera, de vamos a crear videojuegos que no contengan violencia, ¿no? Yo le digo, a ver, que le avisen a la presidenta que la mayoría de los videojuegos violentos son gratis. Entonces, ¿dónde van a sacar ese 8%? No. O sea, hay cosas que le llegan a la presidenta como información, pero que sus asesores, pues la verdad, que se informen un poquito más. Ahí el asunto es, pues es una cuestión comercial. Los videojuegos son negocio. Pero no todos los videojuegos son violentos. No, por eso, pero todos son negocio. Y los que lo son gratis. O sea, bueno, no pues pagas por ellos. Aparentemente, nada es gratis en esta vida. Ah, no, bueno, pero eso ya es, ya compete a las empresas, y no son empresas que se manejen en México, son empresas que se manejan en Estados Unidos. Entonces van a tener entonces que obligar, como a PayPal, como a algunos otros servicios, a tener que poner oficinas en México. Puede ser. Pues no necesariamente. ¿Por qué? Pues a lo mejor un banco. Pues es que se maneja el dinero, entonces hay muchos movimientos que se hacen desde estos portales fuera del país. Entonces no le veo el fin, si se dijera, se producen en México, se distribuyen específicamente en México, o sea, si fuera más claro eso, diría, bueno, entonces sí, pero pues no. Yo, por ejemplo, para eso yo no le encuentro ninguna relevancia, y fue lo que pasó en finales de la semana anterior que no grabamos, bueno, en el intermedio. Sí. Y a mí sí se me hizo así como de absurdo esto de estar utilizando de chivo expiatorio a Don Augusto. También eso de los videojuegos, que también pienso tiene que ver mucho con el provocar descontento en el ciudadano, para decir, ya ven, Morena les está queriendo cobrar más. Y es como lo del banco, que según dicen que no, que te van a limitar, que te van a espiar, ¿no? Casi casi de qué es lo que haces, cuando en realidad solamente era una función ni siquiera hecho por el gobierno, sino por los mismos bancos, para mejorar la seguridad en cuanto a las transacciones que tú pongas como límite y que puedes modificar desde tu aplicación. O sea, nadie sabe cuánto le pones a tu aplicación como límite para hacer una transferencia. Pero pues TV Azteca principalmente hace historias tipo Trump en un mundo muy complejo, ¿no? Por ahí, en el que trata, ¿no?, de hacer de cualquier detalle un gran problema, en el, pues, que prácticamente ni siquiera llega o debería de llegar de ser de interés para el ciudadano. Pues sí, pues ¿en qué lugar? Pues en las redes. Nada más quería ponerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Porque, o sea, hay muchos dimes y diretes, pero todo tiene que ver con ese desprestigio interno, ¿no?, desde hace 15 días, por parte de Alito, por parte de Salinas Pliego, por parte de un montón de sectores, ¿no?, que pues pareciera que con recursos, que no sé cuántos sean, porque sí están pagando un montón de dinero, por lo que, por ejemplo, los influencers dicen que estuvieron pagando bien por esta campaña. Los que ya se destaparon, algunos dicen que no es cierto, porque sí, es como que ya una de las últimas jugadas, porque prácticamente el PRI está ya en la lona, ¿no? El PAN no tiene ya con qué competir, el Verde Ecologista y el PT tratan de subsistir quedando bien con el actual gobierno, ¿no? O sea, buscando decir, miren, nosotros también estamos aportando ahorita con esta campaña. Algo está pasando, y para muchos quizás dirían, no, pues es en beneficio de las personas, Morena se está afianzando, con esto prácticamente tiene ganadas las elecciones de las intermedias. Para mí es una gran crisis hasta política en México, porque pues no hay un proyecto alterno, no hay un proyecto de la oposición. Todos quieren quedar bien con Morena, no necesariamente con la presidenta, sino con Morena. No necesariamente con el ciudadano, porque estamos viendo cosas muy raras por ahí que están comenzando a proponer. Entonces, en los gobiernos, pues esto, por ejemplo, de cobrar impuestos por cualquier cosa. con el sobretexto de que no va a alcanzar para la política del bienestar. Para la política del bienestar. Entonces ese ha sido como el mayor pretexto de todos. Necesitamos sacar más lana. Y de manera interna, pues estamos viendo también, ¿no?, que pues presidentes municipales, regidores, gobernadores, que principalmente fueron chapulines, pues cada vez hacen caso omiso al pueblo, y pues la gente empieza a estar en descontento, ¿no? Entonces, aunque están en las encuestas como pilar fundamental la presidenta Sheinbaum, a nivel local, no solamente hablo de una Ciudad de México, un Estado de México, aquí en Puebla también lo estamos viendo, y en otras partes, las encuestas no van muy bien para las localías de Morena. Pues yo veo más bien todo lo contrario, y esto que me dices confirma lo que yo veo. Que hacen campañas por lo que sea, para ganar. Lo único que tienen que hacer es ganar votos. No hay problema ahí. Es una cuestión de votos. Entonces, que se den discusiones agrias o intensas en las redes, mientras no tenga significado en una elección a través del voto, pues no tienen mayor importancia. Digo, porque la pugna política es esa, es por los votos, es como la divisa, ¿no? En lucha. Entonces, el que tenga votos gana, y el que no los tenga, pues no. Entonces, yo así lo veo. Y por el otro lado, la depuración que siento que va a venir de las alianzas de Morena. Esas sí me parecen importantes. Y se está trabajando en ello. O sea, ante la debilidad tanto del PT como del Verde, y ante la necesidad de que haya partidos aliados, más o menos confiables, para Morena, entonces la jugada es muy sencilla. Ahorita que se van a renovar o se van a definir nuevos puestos para los nuevos partidos políticos, pues la mirada debe estar ahí. Si nos deshacemos del PT y nos deshacemos del Verde, o de alguno nada más, ¿por qué lo vamos a sustituir? Porque necesitamos alguien, un aliado. Entonces, eso está en marcha. Ahorita ya hay como de 40 peticiones para partidos políticos, para partidos políticos. Apenas si pueden sobrevivir 5, y todavía a duras penas. El más fuerte es el de Eric Flores, que ha sido aliado de Morena en 2 ocasiones, pero perdió en la elección en las elecciones, perdió su registro por no obtener el mínimo de votos, pero ahora es el que cumple mejor con los requisitos de un padrón de afiliados, y con la realización de asambleas nacionales. Entonces, ese es posiblemente un partido que surja, que se defina como nuevo partido, y que fácilmente va a ser parte de las alianzas de Morena. Porque de hecho, quienes lo promueven están en Morena. Lo único que los distingue es que son pentecostalistas. O sea, que son los representantes de los cristianos. Yo así la veo. Entonces, pues lo demás son menudencias, Roberto. Lo que se diga o se deje de decir en una red, cualquiera que sea, no tiene mayor importancia si no corre el riesgo de traducirse en votos. Y yo creo que lo que los partidos tienen que hacer y van a hacer, pues no es una cuestión de mayor ciencia, es tener candidatos atractivos, y ni siquiera entre los jóvenes, fíjate. Los jóvenes, el sector de los jóvenes, claro, si se acercaran a votar sería otro el asunto, pero un buen porcentaje de ellos no se acerca a votar, ¿eh? No le tiene confianza a las elecciones. Entonces, estas campañas, claro, si una campaña hiciera eco entre los jóvenes, ahí sí, para que veas. Es para que los partidos se pongan a temblar. Pero de no ser así, pues no hay mayor preocupación en términos políticos. Entonces, yo así la veo, digo Roberto. Yo lo que veo es de que tanto aquí afuera como adentro, digamos al lado de Morena, no es de que uno esté dentro de Morena, sino nada más solamente es el dicho. Pareciese que están jugando desde estos medios, como ya hemos visto y se ha comprobado que, y lo acabas de mencionar, no tienen realmente un gran peso. Es como... Mira, así de absurdo está, apenas lo acabo de leer hoy en la mañana, de que Trump utilizó después de no sé cuántos años el TikTok, que ves que estaba a punto de desaparecer en Estados Unidos, y abrió una cuenta, ya la tenía, no lo sé, y les dice por un pequeño video, jóvenes, ustedes me la deben. Ustedes, por mí, TikTok sobrevivió y me la deben. Tienen que agradecerme, tienen que apoyarme, o sea, hay cosas de cuestión militar, política, económica, bla, bla, y todo es él, ya sabemos. Pero falta que se lo crean. Es a lo que voy, que presiento, o lo que estoy viendo, es de que muchos están queriendo utilizar las redes como hace 10 o 15 años, o sea, van atrasados. Y dicen, es la única manera de llamar la atención de los jóvenes. Pero la mayoría de los que estaban en ese entonces, pues ahorita, ¿cuántos años tienen? Mínimo 35 o 40 y de ahí para arriba. Que son los que, sí, todavía algunos se niegan a ir a votar. Si los jóvenes no van, todavía los que se sienten jóvenes, aunque ya no lo somos, todavía algunos se resisten, porque venimos de esa línea en la que todavía era... O nos creímos esas mentiras de Televisa, TV Azteca y algunos otros medios de que esta posibilidad, porque es un hecho, es una posibilidad de negarse a ir a votar, pues iba a tener un eco en la política mexicana. Ya sabemos que quien se queda de modo neutral normalmente es para apoyar al peor. Entonces era lo que buscaban ellos, de que se quedara el PRI, el PAN, el PRD, los que estaban en este pacto por México. Y ahora quieren acercar a los jóvenes de esa manera. Pienso que no es la forma ni el fondo. Como buscando su atención. Lo están haciendo de manera errónea. ¿Por qué lo están haciendo? Pues yo quiero pensar que es para tener, como dices, más votos. Pero creo que no es la manera. Ahora, esto lo dicen los medios. Ok, vamos a seguir con el mismo juego porque es el que hemos jugado por décadas. Pues vamos a jugar, cayeron en nuestro ritmo, ¿no? Llevémoslo como ahorita que veíamos el fútbol. Esto lo conocemos, vamos a distraer a la gente, vamos a ocupar su propia jugada en contra de ellos. Y solamente es perder el tiempo. Perder el tiempo, pero eso es lo que a mí me da cierta ¿cómo le podemos llamar? Me pone en alerta de pensar, ok, en lugar de que se esté trabajando en una oposición fuerte, porque se necesita, nada más están jugando a cualquier cosa, jugar gatito, jugar basta, o sea, nada más están perdiendo el tiempo. Y eso con el tiempo va a producir una crisis política en México y un pretexto para que, por ejemplo, Estados Unidos diga, ya ven, no existe la democracia en México, necesita nuestra intervención. Digo, hablando en cuestiones, lo ha utilizado desde siempre en otros países y pues es lo que se busca. O sea, sí tiene que haber una construcción. Dices, lo están haciendo. Pues ojalá que ya salga un poquito más rápido, porque yo lo que veo desde adentro de Morena es de que no se está construyendo esa oposición y que la oposición actual está pero para llorar. Y si no se construye una pronto, entonces esto ya no les dio tiempo. No les dio tiempo. Ni para el 30. Sí, no, yo lo que voy es de que ya nada más están ocupando el espacio, pero, o sea, digo, la crisis no se va a ver ahorita, se va a ver en 50 años quizás, pero... ¿Cuál crisis? Pues política mexicana de no tener una oposición. Algo muy parecido a lo que sucedió en el siglo pasado. parecía todo bonito con empezó el PRL y así hasta el Gran Prix, hasta que se dieron cuenta que unos 40 años después nos hace falta una oposición, pues ahí va el PAN. mira, el PRD es más orgánico, pues ahora que está, y de ahí para el Real, ¿no? Bueno, casi 50 años para tener una oposición. ¿Nos vamos a tardar ese mismo tiempo? Esa es mi pregunta. Pues es posible, pero mira, ahí el asunto es y de alguna manera le da sentido de alentar una división al interior de Morena, ¿no? Quien está jugando ahorita con eso abiertamente es Monreal, ¿no? El hermano menor. Los dos Monreal están. No, pero el menor, porque él es el único candidato, el único posible candidato. El otro juega, pero subterráneamente. Entonces, él decía abiertamente, ya lo dijo: yo no me descarto, y si no es con el Morena, es con el PAN o con el PRI. Aquí hay una cosa importante, que ya las ideologías ya pasaron a un tercer plano. O sea, yo quiero ser candidato, no me interesa con por qué partido. El que me candidaté a ese apoyo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo baila el perro? Pues según la canción, con dinero, ¿no? Pues por dinero. Es un montón de dinero el que está en juego. Entonces no importa perder. De todos modos, es mucho el dinero que te toca como partido perdedor. Entonces, ya no les interesa incluso ganar, sino mantenerse en una empresa, entre más pequeña, aunque legítima, mejor. Entonces son partidos como el PAN, con casi una membresía muy limitada, pero de eso se trata, para que no haya quien quiera parte del pastel, se lo quieren seguir, aunque sea poquito. Y como no tienen posibilidades de que el pastel sea mayor, pues entonces se hace lo posible por mantenerse como están. Entonces ya no les interesa formar líderes, divulgar ideología, nada. Si bien les va que les toque la presidencia de la Cámara de Diputados, y ya están pero recontentos, ¿no? Sí. Sí, la neta sí están felices con la que está ahorita de presidente. Entonces, y además ya lo dijo, es que yo soy presidenta, aunque también hoy creo, o ayer dijo que su votación no va a ser en apoyo a la propuesta oficial, ¿no? Ya no me acuerdo en torno a qué asunto. Es que hay varios, ahorita está lo de amparo. Ándale, con respecto al amparo. Entonces, ¿ves? Yo mandé incluso hasta un cuadro, unos cuadros sobre la ley de amparo, para que los que me leen vieran cuáles son las diferencias entre la propuesta y lo que se dice que contiene la propuesta. ¿Y cuál es la enorme diferencia? Ninguna. O sea, una campaña para ver si pega en contra del amparo. Y todo se debió a que le agregaron un párrafo a la propuesta de la Claudia. Pues lo aceptaron con correcciones en cuanto a la redacción. Pero ahí se clavaron en eso. Oye, pero los tiempos están corriendo para las elecciones de el 27. El tiempo sigue corriendo. Entonces, como que los de Morena ya le agarraron y les echan dos que tres chinampinas, a ver con cuál se entretienen, ¿no? Mientras que de lo importante sigue circulando, corriendo su curso. Entonces, por ahí, lo que sí interesa, para mí es interesante, es cómo se va a sustituir a los partidos hoy aliados. Primero, si se van a sustituir, y dos, ¿con qué? Morena no puede pensar en tener como aliado al PRI. No puede tener como aliado al PAN. Tampoco creo que Movimiento Ciudadano. Si ya no le interesa, porque también así lo ha expresado el del Partido Verde, seguir con Morena, entonces habrá que sustituir al Verde con otro partido, y no puede ser ninguno de los tres mencionados. Entonces, ¿qué puede ser? Un nuevo partido. ¿Cómo le pueden dar vida al nuevo partido? Morena creo que tiene 10 millones de afiliados, ¿no? Con que le pase medio millón al nuevo partido, con eso ya cumple ese requisito. Con que le ayude a que se lleven a cabo las asambleas que todavía necesita de aquí a fin de año, pues lo hacen. Lo hacen cumplir. Y claro, obviamente que con el propósito de que ya constituido como partido, va a jalar con el oficialismo y a mantenerlo. Morena puede mantener a dos partidos. Lo puede hacer así. Y yo creo que así lo va a hacer. Si no, ya estaremos viéndolo en febrero, creo que ya se conocerá qué organizaciones políticas cumplieron con los requisitos que les puso pues el INE para que pudieran participar en las elecciones del 27. O sea, apenas para participar en las elecciones del 27. Si participan y no obtienen el 3%, van para abajo. Si obtienen mínimo 3%, ya quedan constituidos como partido. Yo creo que por ahí va la jugada. Ahora, si vemos esto como un juego, y creo que es correcto, tú mencionaste en alguna parte de tu primera intervención de que no es lo mismo jugar gato que ajedrez. Algo así. Sí, que se están distrayendo por juegos de poca monta, efímeros, ¿no? Así de dos, tres movimientos a otros más elaborados. ¿Sí? Exacto. O sea, ¿qué se requiere para jugar? Pues se requiere pues un escenario del juego, ¿no? Puede ser un tablero, puede ser una mesa, puede ser las reglas, inclusive. Bueno, ese es uno. Primero es el tablero o el espacio donde se juega, las reglas, las piezas. Si tú vas a un torneo de ajedrez y empiezas a jugar con las reglas de las damas chinas, no solamente pierdes, te corren. Entonces, no es aprender cualquier regla de cualquier juego, ¿no? Del juego que se va a jugar y de la complejidad del juego llamado política. Creo que no han entendido ni siquiera en dónde están parados. O sea, ¿cuál es el territorio, el terreno en el cual se va a llevar a cabo el juego? Y López Obrador lo dijo muy claramente, lo ha dicho la Claudia. Y lo hacen, lo hizo y lo hace la Claudia. Vamos, nuestro juego es de territorio. No es de redes. Ahí en las redes pueden circular 1 millón, 10 millones de boots y no pasa nada. No tenemos que gastar los zapatos, ¿no? Visitar a las personas en su casa, hablar con ellas. Y eso es lo que López Obrador dijo, es una política de territorio. Ahora, ¿eso qué implica? Mucho trabajo. ¿Qué implica? Mucho capital humano dispuesto a hacer ese trabajo. ¿Quién lo tiene? Yo lo veo, por ejemplo, con mis amigos de la UAP, que también despotrican. Digo, oye, ¿y si te invitaran para que otro partido te afiliaras, hicieras talacha todos los días, lo harían? No, ¿cómo? O sea, esa parte del juego quisieran saltársela. Y yo creo que es la parte del juego con la que ha ganado Morena y seguirá ganando. Ahora, en cuanto a las estadísticas de votantes, si no mal recuerdo, había casi el mismo número de porcentaje de votantes de los adultos mayores que de los jóvenes. Y iba creciendo el porcentaje entre estas dos etapas del ser humano. Entonces, esto que decías, que alguien que era joven, niño, hace 10 años, ahora se va a comportar de la misma manera, no lo tengo muy seguro. O por lo menos creo que no está apoyada eso en las estadísticas que dio a conocer el INEGI, ¿no? Y el INE también. Voy a recuperar esa gráfica de estadística para hacer una mejor reflexión. Si no reconocen el territorio, no saben qué territorio está jugando el juego de la política en México, no tienen piezas con qué jugar y no conocen las reglas, es como aquel que quiere jugar Go y lleva las reglas de cruzado, de tres en cruz, ¿no? No, simple, no solamente va a perder, va a ser el ridículo. Bueno, eso es por parte de este otro tema, ¿no? Mencionabas varios. Sí, pero, por ejemplo, en este caso específico generacional, o sea, sí hay un conocimiento amplio, sobre todo, digamos que de un sector muy importante que son los que ahorita están dando votos, ¿no? Que son personas que están entre los 50, 60 y quizás de ahí para arriba. Pero hay como una especie de limbo, o así le llamo yo, que podrían ser los próximos votantes en 15 años. Sí, y que se le está, pues no ignorando, pero sí no se le está tomando en cuenta y tampoco hay actores políticos pertenecientes a esa edad. Y los que hay, pues digamos que fueron propuestos con la nueva política mexicana, con Peña Nieto y todos los demás, que también ya están en España, que para acá. Pero hasta ahorita, tengo confianza en lo que me has dicho en los últimos programas, de que ya se están trabajando en ello, ¿no? De que van a haber representantes nuevos, ¿no? Que estén haciendo relevo a los que están ahora, en el que sí haya esta, así como ahorita estos programas de bienestar también comiencen a proponer algo para este otro sector que ahí vamos, ¿no? Atrás, y que por el momento han sido como que olvidados, ¿no? Porque todos los beneficios han sido para los 60 y más. Ese sector que está olvidado y que es el más productivo y el que hasta el momento son los que por lo menos ahorita con esta cuestión de impuestos se sienten algunos atacados y los medios lo están utilizando para tener votos en contra de Morena. Y los más jóvenes, ¿no? Que son de 29 para abajo, que con esos programas sociales pues tienen un ingreso trabajando en práctica o estudiando. Entonces, hay una pequeña línea o dos de votantes próximos en los cuales a lo mejor van a tener los beneficios, quién sabe si es que se mantiene ese partido, lo tendrán, pero también no es garantía, a excepción de los 60 y más, de que esos programas se mantengan, porque de ahí pues los demás han sido como decretos, ¿no?, por parte de la presidenta. Entonces es una cuestión que sí deberían de comenzar a construirlo con esta nueva, llamémoslo así, oposición. Por eso te digo que si se van a tardar, lo que hoy son votos para Morena cantados, para dentro de 15 años, yo lo estoy dudando. Y mucho. Porque o sea, esta justicia social para quienes están los programas actuales, que son muy importantes y que se aplauden y que no hay ninguna duda de que eran necesarios, pues también van a tener una vigencia. Entonces ahorita es a lo que voy, que los medios están utilizando estos talones de Aquiles que se están dejando pasar y que va a tener un costo político. Te digo, no ahorita, en 15 años, 20 años, porque no se ha entendido cómo es que esta generación casi casi perdida para muchos, ¿no?, llamadas ninis, porque comienza ese adjetivo a utilizarse desde el 2000, o sea, con Fox comienza este mal llamado concepto, ¿no? Imagínate, 2005, 2004 más o menos se comenzó a utilizar. En ese entonces la mayoría tenía 14 años a 20. Ahorita, a 20 años después, te digo, están en ese rango de edad entre los 30, 40, 45 años, que son los que fueron llamados ninis, ¿no? Entonces, siempre ha sido una generación como que infravalorada. Entonces, políticamente hablando, si no se hace algo distinto, eso que para hoy es una garantía ya no lo va a ser, ¿no?, que tú has dicho, son votos. Así que es una cuestión de tiempo en el que te digo, ¿cuándo le van a acelerar un poquito a lo importante, los votos? Porque ahorita está garantizado para que para este 2030, quizás para el 2036 y después. Muchos dirán, bueno, ya dejémosle a los políticos, de que en esos entonces ya no nos va a tocar siquiera verlos, a lo mejor. Si los vemos, pues bueno, ya será otra cosa. No, se tiene que comenzar a ver desde ahorita, porque imagínate, todo esto, este proceso que mencionas de ir a trabajar en campo, como lo hizo López Obrador, pues le costó 40 y tantos años, 43, ¿no?, 42 años más o menos, y es lo que él está proponiendo como método para generar cambios políticos, de conciencia, de conductas, de ideología no tanto, en eso estoy de acuerdo contigo. Ya ahorita las ideologías como que han quedado a segundo término, ya es más un proyecto como tal, y el cual ahorita tiene vigencia, pero si no se renueva, si no se actualiza, si no se construye con tiempo, y si nada más están viendo lo inmediato, entonces esto no va a funcionar. Por eso es que algunos estamos ahora sí como buscando de, a ver, si ya tenemos un concepto el cual se nos hace interesante y que va en contra de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, por ejemplo, que es la falta de esta propuesta humanista y que México lo propuso con López Obrador, pues ¿a dónde? Sobre todo los de ciencias sociales están comenzando a trabajar para construir eso, independientemente de sea o no algo político, sino que sea como parte de esa generación que muchos están dando ahora clases, que están en universidades como docentes, que tienen puestos de toma de decisión y que pues quizás al ser infravalorados ahorita dicen, bueno, pues vamos a seguir con esa misma creencia, ¿no? Esa misma, y me incluyo, ¿no? Porque soy de esa generación. Pues ahí vemos después qué pasa. Ahí vemos después cómo lo solucionamos. Ahí vemos, porque somos esa... Yo he visto que tenemos ese tipo de actitud, ¿no? De ahí para el después, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto no nos cobra como crisis política dentro de unos años, una inestabilidad. Y que no es que le esté diciendo, por ejemplo, a una presidenta Sheinbaum, a ver, tiene que comenzar, o a López Obrador, tiene que comenzar esta construcción de... No, ellos han construido todo lo que hasta el momento ya vemos palpable. Entonces esta va hacia los asesores, hacia los políticos que se están involucrando ya de manera profesional, utilizando este concepto que a mí no me gusta mucho, pero que tú lo pusiste sobre la mesa ya hace ya algunos meses, ¿no? De los políticos profesionales, en el que pues ya ahora sí, sea de oposición o sean de Morena, pues comiencen, ¿no? Porque si no, entonces sí vamos a ser esa generación de la cual muchos criticaron en la época de Fox, y entonces vamos a decir, bueno, creo que sí tenían razón, ¿no? Éramos ninis funcionales, ¿no? Y de ahí no pasamos. Esa sería como una especie de crítica, autocrítica en cuestión de la política actual y viéndolo un poquito a mínimo dentro de 15 años. Con eso cierro mi comentario. Fíjate que estaba pensando, estamos en 1925, ¿no? No, 2025. 2025, perdón. ¿Qué dije? 1925. Ah, 2025. Fíjate, antes me equivocaba con el siglo XIX y el XX. Ahora el XXI con el XX. Es muy interesante ese tipo de errores. Estaba pensando en que es el inicio de un sexenio que termina en 30, ¿no? Uh-huh. En 30 se inicia uno que termina en 36. Y 42, bueno, pero en 36. En el 36, todos tendremos, bueno, si muchos ya se habrán muerto, pero tendremos 11 años más. ¿Qué puede pasar en esos 11 en el campo de la política? Infinidad de cosas. Porque en el campo de la política es a donde más posibilidades creativas hay. Suelen ocurrir, suelen las personas manejar nuevas entidades, nuevas ideas, relacionar los conceptos de otra manera. Y fíjate, son 15 años, 6. ¿Tú cuántos años tendrás? Pues pegando los 50 y cachito. Ya no, estás chavo todavía. Pues tu generación estará en ese rango de edad, ¿no? 50, sí, más o menos. Medio siglo. No, la mía ya estará. De hecho, ya está muy disminuida mi generación. Por todos los que se han ido de excursión. Entonces, a lo mejor queden algunos que ya no van a tener el mismo significado y sentido político que ahora tenemos. O sea, lo que quiere decir es que es muy incierto esto en la política. ¿Qué puede pasar? Pues muchas cosas. Ahora, lo que sí es necesario, y yéndose a los clásicos del siglo XIX, hay que prever para actuar. Esa era la máxima de los políticos, digamos, juaristas, uh-huh, en el siglo XIX. Prever para actuar. Si no prevés, pues de todos modos vas a actuar, pero vas a actuar sin sentido, sin orientación. Mientras que si eres prevenido y organizas planes, pues por lo menos el plan te va a ayudar a mantener un camino. Que lo puedes cambiar, sí, pero además un camino que está casi seguro de ser andado, porque en política esos caminos son marcados por muchos. Es una colectividad. Si observas las mañaneras, nada más las mañaneras, lo tomas como un punto de referencia, quienes participan como parte del equipo, pues yo lo que veo son chavitos, chavitos y chavitas, que ya están siendo expuestas públicamente. Pues esos son los que van a venir después. Y como no hay muchos laboratorios como la mañanera, quien tiene ventaja es Morena, porque pues, él tiene la mañanera. Ahora que se organizó este concurso de de canto, ¿no? De música. México Canta, creo que se llamó. Que apenas fue la final. Chavos. Y además, fíjate, algo que le había faltado a la 4T es ese consenso que se logra a través del arte. En el siglo XX, el arte fue, en primer lugar, la música ranchera. En segundo lugar, el muralismo. Y en tercer lugar, el cine. Entonces, ahora con este concurso de música, pues ya se empezó a atender este aspecto. Porque lo que permanece en la cultura popular, eso es lo que va a estar vigente en los próximos años. Lo que no llegue a la cultura popular, pues no puede aspirar a una permanencia mayor, ¿no? Porque la política es de mayorías, de muchos, no de pocos. Entonces, todo ese arte que se estuvo cultivando a finales del 20, en la pintura, en la escultura, no tuvo los efectos que sí tuvieron las artes a principios del siglo XX. Se inventó el mariachi, por ejemplo. Se inventaron a los muralistas. Se inventaron a los cineastas, a los artistas, pero hablo. Eso es lo que Morena creo que no había atendido. Y ahora parece que ya les cayó el 20 y están atendiendo este asunto, que es, desde mi punto de vista, muy fácil de entender. La permanencia en política la hacen las clases populares, no las élites. Ganarse el afecto, dominar las emociones de las clases populares es fundamental. Ningún partido lo está haciendo. Y Morena lo está haciendo, digamos, impulsado por sus élites. En este caso, la presidencia de la República. Pero, ¿a dónde impacta? En las clases populares. Y también vi entre los artistas, era la idea de que participaran los jóvenes, Y algo extraordinariamente que vale la pena mencionar, algo extraordinario, es que participaron jóvenes mexicanos nacidos hasta en Estados Unidos. Entonces, aunque es un concurso de México y de mexicanos, ya incluyeron pues este altísimo porcentaje de mexicanos pues, que viven en los Estados Unidos. ¿Quién sabe si no a la, en el 30, 36, 42 no haya unas elecciones donde se involucren a los electores tanto de un país como del otro, o que incluso el estatus de los países cambie? Porque si bien en el segundo tercio del siglo XIX Estados Unidos pasaba por una guerra de recesión, una guerra civil, donde incluso los más decían: estos no son Estados Unidos, son los Estados Desunidos. Yo veo algo similar que está ocurriendo ahora. Eso de que Trump haya denominado a varios estados como enemigos y esté planeando incluso invadirlos con el ejército de Estados Unidos, pues está dejando ver un problema extraordinariamente grave para los Estados Unidos, la división entre ellos. Y esto que recalcan mucho los opositores acá en México, de que es estamos polarizados, no, polarizados somos Estados Unidos. Ahora, ¿qué otra cosa se le acusa a México? De que vamos hacia una dictadura. No, una dictadura está perfilando en los Estados Unidos, ¿no? A largo plazo. Y van a contrastar los dos proyectos. El proyecto que encabezó López Obrador y Claudia Sheinbaum, y el proyecto encabezado por Donald Trump. Y ya serán objeto también de elección política, no solamente en México, sino en otros lugares. Y entre esos otros lugares, Estados Unidos. Entonces, digamos que los escenarios políticos en América, pues yo creo que van a variar mucho. Hoy estamos muy lejos de vivir en una situación como la que se va a vivir dentro de 30 años. En fin, yo así observo las cosas. Pues yo lo que estoy viendo, y ahorita acabas de mencionar un concepto, va a ser contradictorio, quizás, a las tendencias también actuales, pero que pareciese que de todos modos se tiene que llegar a lo que ahorita mencionaste, élites. En los últimos 30 años, por lo menos, una de las élites más alimentadas, inclusive ya se le llamaba clase social, era la política. En los años que tú ahorita mencionabas, las élites eran los artistas, ¿no? Eran otro tipo de expresiones, pero no necesariamente los políticos. No tanto que si ahorita uno más o menos comienza a hacer un poquito de memoria sobre la historia, ¿te acuerdas más de un Pedro Infante que el nombre del presidente de aquel entonces? O sea, así de importantes son las artes, así de importante es lo que mencionabas, ¿no? Esta construcción de una identidad, la cual, pues sí, costó un montón de pues, no sé cómo llamarle. Porque iba a decir sacrificios, pero tendría que ser muy específico en qué y sacrificios para quién, ¿no? Porque México es muy diverso. Casi podría decir que esos sacrificios fueron desaparecer algunos pueblos originarios. Que algunos por ahí dicen que ese concepto ni siquiera debería de existir, pero bueno, esa es otra historia. Aquí el detalle es que, y lo mencionabas desde hace como uno o dos años, sí falta que quede palpable todo lo de la 4T. La música es fundamental, la pintura es fundamental, la danza es fundamental. ¿Cómo se está construyendo? Trayendo, quizás, no como era, pero sí lo más cercano a, pues, danzas mayas, otomís, mexicas, etc, etc, etc. Como que es este rescate que decía López Obrador sobre esos valores que en bibliografía española pues se omite, inclusive hasta se sataniza. Creo que esa parte, por lo menos conceptual, sí se estaba dando, pero una cosa es que se esté dando y otra cosa es que se vea palpable, que no solamente quede en el discurso. Quizás ahora, como dices, se está dando, que bueno, ya hace falta, ya se estaban tardando, pero sí es interesante ver cómo es que es necesario esta construcción más allá de las élites políticas, porque si no, solamente nos vamos a quedar en ello, o por lo menos yo lo que veo es de que se le da más importancia a un político que a un artista, no a una persona que le dedica, inclusive sin cobrar, en la construcción de cualquier arte. Y no lo digo yo, ¿no? O sea, un representante de arte gana más que un danzante, ¿no? ¿Y quién es el que hace la chamba? Pues el danzante. Entonces aquí es algo paradójico, ¿no? Que quien construye el arte ni siquiera se le valore pagándole lo que debe de ser, ¿no? Se le paga más al funcionario que a cualquier otra persona más, ¿no? Incluso te dicen, no, te vamos a pagar con que seas visible para todo el país, ¿no? Como hacías en las empresas privadas. Te estoy haciendo un favor para que practiques, te estoy haciendo un favor para que tengas experiencia, te estoy haciendo un favor para que te proyectes, ¿no? Siempre dicen eso. Es un pensamiento muy neoliberal. Ojalá que sí ya se vea así, ¿no? Que se construyan estos pues íconos que puedan decir, ok, si me acuerdo de X, Y o Z, como el cine de oro, como algunos atletas, como también personas de la política, aunque pertenecían a otros ámbitos, se digan, estos nacieron en la 4T. Yo creo que ahí podría entonces ser parte de esto que te mencionaba hace un rato, de que ya se le dé un peso específico a esta generación, la cual, te digo, ha sido infravalorada, ¿no? Con o sin razón, ¿no? Porque también tampoco voy a estar justificando que mi generación fue exitosa o no, ¿no? Hay muchos peros ahí, hay muchas contradicciones. Eso fue parte de ese sistema un poco caótico, ¿no? En el cual ha tenido cierta certidumbre hasta hace no más de 6, 7 años, pero tiene que salir de algo de esa crisis, ¿no? O sea, toda esa generación nació junto con el fraude del 89, bueno, 80, no 80, que fue 87, perdón. Todo lo que fue Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, ahorita AMLO y ahorita la presidenta Sheinbaum, ¿no? O sea, son los que han tenido esta experiencia y pareciese que estamos en un mundo en el que o no nos dimos cuenta que existió, negamos que existió, o si nos acordamos no nos queremos acordar, ¿no? Porque sí fueron procesos complejos, pero a la vez también fue una generación de adultos, hoy que ya están arriba de los 50, 60 años, que tenían una mentalidad de, a ver, primero están mis hijos, ¿no? Y hasta la fecha siguen chambeando, para sanar esas crisis que sí les tocó vivir, ¿no? Que fueron corridos de su trabajo, perdieron negocios, en fin. Y la mayoría de esta generación pues eran niños o estaban en pañales o algunos en la preadolescencia. Entonces sí se van por esta parte de la construcción de élites, pero élites de verdad, que realmente alimenten a la política. Entonces sí podríamos hablar de que la 4T se está construyendo como tal. Porque si están apostándole a las redes sociales, como es lo que estoy viendo, porque piensan que esta generación creció con ellas, pues déjenme informarles a los asesores de la presidenta que no. El internet a duras penas llegó en el, así como boom, en el 2003. Y muchos, o ya eran adolescentes, ya hasta muchos eran papás, o algunos ni siquiera podían ir al baño. Entonces, había de todo. Así que se hayan colocado directamente como una generación a partir del internet, pues no. Entonces tienen que comenzarse a quitar esa idea, que López Obrador lo utilizó y de manera magistral, ¿no? O sea, tanto que a nivel Latinoamérica en su momento le ganó a representantes españoles de redes sociales que tenían millones de seguidores, y López Obrador les ganó a todos ellos. Pero no vamos a tener un López Obrador así nada más, se tiene que construir. Entonces se tiene que comenzar a trabajar en ello. Si este es el inicio de algo así, qué bueno. Pero si solamente es una estrategia, llamémoslo así, de marketing, para decir, bueno, vamos a hacer un concurso como este y que ahí se quede y se acabó, entonces estamos desperdiciando tiempo, que es lo que te digo, es lo que menos se tiene. Porque en esos últimos días o semanas, y con ello quiero concluir, tú has mencionado el concepto biología. Somos seres biológicos, o sea, tenemos ciertas limitaciones biológicas, en este caso es el tiempo. Entonces, es nuestro peor enemigo. Así que, ojalá, quiero hasta cierto punto salirme de la parte objetiva para caer en las creencias de que lo que me dices se vaya a dar. De lo contrario, esta 4T va a quedar como en una especie de stand-by hasta que los que comienzan a vivir teniendo hasta cierto punto esperanza, ahora entiendo por qué el eslogan de Morena, ¿no?, de que tengan este concepto mucho más interiorizado que los que estamos en una generación que fuimos más como de transición entre un sistema decadente político, un intento neoliberal, y ahora con un claro objetivo de justicia social, ¿no? Y que pues estuvimos en ese limbo, pues no hayamos aprovechado esas crisis para construir algo distinto, que aún así tengo esperanzas de que sí salga alguien por ahí en unos 10 años, por lo menos 15 años máximo. Pues de lo contrario, entonces va a ser solamente un huequito en la 4T, porque esto, sí, por votos va a durar, pero a mí lo que sí me preocupa es ser una generación que se pierda, como se veía, te digo, por lo menos desde Fox hasta la oposición actual. Entonces, eso sí me da miedito un poco. Que es algo parecido como lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Con las nuevas generaciones después de los que, pues sí, fueron braceros, ¿no? Y se fueron, y después algunos pudieron tener papeles y que pues están o estuvieron apoyando a Donald Trump hasta la fecha, ¿eh? Todavía algunos siguen teniendo esa posición, a pesar de que dicen, oye, pero pues tú eres latino, te va a perjudicar, y dicen, no, yo no soy latino, yo soy estadounidense, ¿no? O sea, su realidad está ya muy distorsionada. Tengo hasta cierto punto esa, no quiero utilizar la palabra miedo, pero sí utilizar otro concepto distinto a incertidumbre, quizás, de qué es lo que pueda pasar con esa generación, porque no estamos haciendo las cosas. O algo está pasando que no se están haciendo las cosas. Como que hoy amanecí con esa especie de autocrítica. Y es una gran oportunidad para despertar. Es lo único que puedo decir. Porque yo no lo veo. Tú lo ves, yo no lo veo. Yo no lo estoy observando. Quizás porque pertenezco a esa generación. Quizás no lo estoy viendo. Es muy probable. Pero o me cuesta trabajo salirme de ese grupo y visualizarlo como tú lo ves, o lo describes, mejor dicho. Entonces, quiero confiar en lo que observas, pero tengo mis dudas. Eso es lo único que puedo decir. Toño. Sí. Es que estaba pensando en cuántas variables podríamos manejar para un poco hacer una predicción, ¿no? De lo que, cómo se va a comportar el electorado mexicano en el 27. Pero me voy a toser. Ah, ya. ¿Y qué pronóstico tengo? Lo vuelvo a reiterar, porque ya lo he dicho en más de una ocasión, se va a volver a obtener la mayoría calificada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más de las dos terceras partes de las cámaras van a estar ocupadas, los escaños y las curules, por Morena y sus aliados. Y si esto es así, y ya en pleno ejercicio del poder claudista, porque esa es una variable interesante que todavía no podemos incluir. López Obrador decía que él era suavecito comparado con la mano que tenía Claudia, ¿no? Y parece que así es. Entonces, esa mano pesada, ¿hacia dónde va a caer? ¿A quién va a señalar? Y en términos políticos, yo creo que va a caer en buena parte de militantes de Morena. Bueno, que se dicen militantes de Morena, pero no están comprometidos con el proyecto de Morena. Entonces, va a haber una depuración. Pues ya con 10 millones de afiliados, el más cerca es 1 millón del PRI, estando el PRI como está. Pues va a tener la oportunidad de hacer una limpieza a fondo. Y no es necesario, digamos, hacerlo de manera represiva, sino exponiendo a quienes se desea puedan constituirse en los próximos líderes. Entonces les va a dar mucha exposición, para que la gente se vaya acostumbrando a verlos, a escucharlos y tenerlos en mente cuando se presenten como candidatos. Hemos hablado también de las artes, y por si algo nos faltaba, y que creo que también es importante, son los deportes. ¿Y qué te digo? Que México va ganando 2-0. Y con una generación que por lo menos 20 años, son 3 jugadores, 20. Que uno tiene 16 y se ve como igual. Por eso, máximo 20 años. 22, bueno, 23 es 20. 23. Porque es sub-20. Ah, es sub-20. Ah, pensé que era 23. Ok, 20. Entonces, Sí, puede haber de 10 años, pero de 22 no. Ah, sí. Bueno, así, y en materia deportiva, yo creo que es una actividad que cada vez va a ser más relevante por una sencilla razón. Va a haber más tiempo de ocio. Entre más tiempo de ocio, pues hay que diseñar actividades en que las personas se ocupen. Y sobre todo de aquellas personas que tienen más energías. Y a quién me estoy refiriendo en este caso, pues a los jóvenes, niños y jóvenes. Entonces, si bien ya se prestó atención a las artes, tiene que haber lo correspondiente para con el deporte. ¿Qué pasa con el deporte? Pues que la mayoría está en manos de mafias, ¿no? Sí, por si no es que todas. Yo creo que por ahí el torneo de barrios, pues todavía no creo que... Aunque sí tienen patrocinadores, ¿eh? Es que, bueno, ahorita hay torneos alternos que están siendo mucho más interesantes que los oficiales, llamémoslo de alguna manera. Y pues cuando una puerta se abre, es un mensaje por lo menos de qué pasaría si se hiciera algo distinto a lo que está ahorita. Y con que alguien le invierta, hablando de ese sistema capitalista, ¿no? Y de cuáles todavía... No creo que cambie por lo menos en unos 200 años. Da cierta luz de que las cosas cambien, ¿no? Por lo menos, como dices, que esas mafias no estén confiadas o confiadas de que así se tiene que hacer las cosas y no hay cambios, ¿no? O sea, de que pueden cambiar y caer y tienen que adaptarse a los nuevos métodos, yo creo que sí tiene que pasar, debería de pasar. Así es, ya van 3-0. ¿Contra quién es Chile, no? Contra Chile. Ellos tuvieron una generación de oro hace poco, bueno, fue la última de Latinoamérica. ¿Los chilenos? Terminó, yo recuerdo que... Y ya ahorita están como en un proceso de transición, le llaman, en los medios deportivos. Yo recuerdo a varios chilenos en México, pues uno de ellos es dos del América, bueno, buenísimo, el Reynoso y el Pata Bendita. Aquí en Puebla hubo también varios, estuvo el Pony Ruiz, estuvo Montero, que también tenía una patada muy fuerte, estuvo ¿cómo se llamaba este? Fue director deportivo Aravena también, pero había otro que fue ícono todavía hace algunos días, meses digo, como director deportivo del Puebla, antes de que llegara Salinas Pliego, ahorita me acuerdo de su apellido, pero que fueron históricos en principios de los 90, prácticamente su último título del Puebla. Entonces los chilenos son parte de la historia de ese deporte aquí en México. Sí, sí, sí, sí. Yo creo... Bueno, también los ecuatorianos en otro momento, ¿no? Han sido importantes. ¿Quién? Argentinos, brasileños. No, hay de todo, ha habido pero de todo. Si ponemos jerarquías, los argentinos y los chilenos se llevan un poquito más de gente que los brasileños, los ecuatorianos, los colombianos. O sea, yo creo que ha habido más chilenos que sí. Y argentinos que de otros países. O por lo menos con mayor importancia, ¿no? En cada uno de los clubes. No, bueno, ya no estoy dudando. De argentinos, imagínate, estuvo... pues ahí hubo un cambio en cuanto a manejo del sistema, de la mentalidad, con un argentino, si no mal recuerdo, ¿cómo se llamaba? Que vino después de, antes de Boran, fue el entrenador de la selección, ¿no? En el Mundial. Sí, que... que estuvo con el América y que dejó como sucesor, porque renunció a la selección mexicana, este, ándale, también estuvo en la selección mexicana, Varón, o sea, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue su apellido, pero era argentino y de ahí han pasado argentinos interesantes. El último fue La Volpe, que hasta ya dicen La Volpismo, ¿no? Inclusive tiene su propio canal en YouTube y ah, pues sí. Hay varios entrenadores que se dicen ser la volpistas, ¿no? Entonces, los argentinos han hecho cuestión ideológica en el fútbol, cosas interesantes en México. Sí, ay, estoy tratando de acordarme de este entrenador que también se te ha olvidado. Era muy el flaco. Decían el flaco. Sí, ahorita me acuerdo. Bueno, ya es cuestión de la edad, ¿eh? Bueno, yo sí. Más que tú. No, pero a mí ya se me van cosas. Ya no me acuerdo de cosas específicas. Me acuerdo de hace 20 años, pero no de lo que sucedió hace 20 minutos. Eso sí. No, o sea, hace 20 minutos estábamos en el programa, tú. Imagínate. Pero ¿a qué sí, se debe eso? Es una cuestión de también de conexiones neuronales. Sí. O sea, lo que está, digamos, más interiorizado, eso lleva tiempo. Y que está modificado, ni siquiera son cosas reales, son cosas que ya interpretamos y que ya están ahí. Entonces es muy difícil que se quite. Y lo nuevo, como todavía no está o ha llevado ese proceso, normalmente cuesta más trabajo esas conexiones neuronales, y por eso la memoria tiende a ser un poquito más fácil de ser vulnerable a comparación de los recuerdos a largo plazo. Sí. Nuestro cerebro, que es plástico, ¿no? Pero llamarlo de alguna manera. Sí, eso es. Tiene otro concepto. Es moldeable, por llamarlo de alguna manera. Es otro concepto más sintético, como el que acabas de mencionar, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí, es. Tiene la capacidad de poderse adaptar de acuerdo a las circunstancias. Es por eso que aunque algunos, por alguna cuestión, no sé, Alzheimer o cualquier otro tipo de padecimiento, en el que incluso les han tenido que quitar la mitad del cerebro, todavía con la otra mitad pueden entrenarse para poder, con esa mitad nada más, poder tener las funciones similares o muy cercanas a las que tenían cuando tenían el cerebro completo. O sea, el cerebro es maravilloso. Yo creo que la tecnología más grande que en cuestión de la especie humana, la naturaleza ha creado. Es pues eso, pura grasa, es pura grasa en sí, pero una grasa muy funcional. Pues eso y las manos. Yo creo que un cerebro sin manos no operaría igual. No, el pulgar más que nada. Las manos. O sea, el pulgar es esencial, porque podríamos tener manos, pero si no supiéramos utilizar el pulgar, no. O sea, estaríamos muy mal. Estaríamos colgando de los árboles. Pero ahorita es lo que menos se utiliza. O sea, por ejemplo, para un teclado utilizas a veces nada más el índice y el dedo medio. Para un mouse, el índice y el dedo medio. Para cualquier otra cosa, si tienes práctica, utilizas índice, dedo medio, anular e índice. Cuando históricamente siempre ha sido de mayor importancia el pulgar, ahora es el que menos utilizamos. Pues fíjate que eso a lo mejor para este tipo de actividades, pero para las actividades cotidianas, yo creo que todo el tiempo lo estamos usando. Ah, no, sí, digo, ahora en la construcción de lo que está en boga, ¿no? O sea, de herramientas. No, o sea, agarramos un plato, pues el pulgar, un vaso, el todo. O sea, sí, todo. Todo. Yo digo que hasta para mantenerte en equilibrio depende mucho del pulgar. tanto de los... ¿Ese se llama pulgar al de los pies también? No sé. Es el dedo gordo del pie, pero no sé cómo se le llama en realidad. Sí, el dedo chiquito. Pero sí, tienes razón, o sea, para efectos de equilibrio, el dedo gordo del pie es importantísimo. Lo pierdes y con los otros cuatro no te equilibras de la misma manera, o por lo menos cuesta más trabajo. Voy a poner dedos del pie, a ver qué me dice la Wikipedia. Bueno, ¿sabes dónde sí estoy utilizando el pulgar, pero sobre todo izquierdo? En mi teclado, en los videojuegos, solamente para que mi personaje salte. Ah, no, y también sabes en dónde se usa mucho, en el celular. Yo veo a muchos que usan el pulgar para teclear. Pero los que tuvimos teclado físico. ¿Cómo? Bueno, no es cierto, sí, tienes razón. En tablets o celulares para jugar también o escribir, sí, como que sí, el pulgar, los pulgares, mejor dicho, sí, tienes razón. No me había dado cuenta de eso. Sí, se usa mucho para ello. Inclusive creo que hasta dicen que es malo, ¿no? Hay problemas ahí mecánicos a largo plazo. Fíjate lo que dice la Wikipedia de los dedos del pie. Dedo gordo. Segundo dedo del pie. Tercer dedo del pie. Cuarto dedo del pie. Meñique del pie. Esos son sus nombres. O sea, son casi los mismos que los de la mano. No. Los de la mano sí tienen su nombre. Cada uno. Pero aquí es cuarto dedo del pie. Meñique es el único. Meñique del pie. Cuarto dedo, tercer dedo. Segundo dedo y dedo gordo. Ok, entonces son genéricos los nombres. Yo pensaba que tenían nombres más específicos. Porque a ver, el anular, pues sabemos que hace referencia, por lo menos de este lado del cristianismo, al anillo de casamiento o algo parecido. El meñique, ahí sí no sé. El índice, pues creo que es por una cuestión de indicar. El pulgar, ahí sí te la debo. Y el de en medio, pues porque está en medio. Y ya. Pues ese también lo conozco por la música como el dedo corazón. ¿Cuál? El anular. El dedo, el de en medio, de la mano, es el dedo corazón. Pues en mis tiempos era la Britney señal. Ándale. Entonces, pues es eso, no más que música. Bueno, ahí lo aprendí, ese es su nombre. Corazón, pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Ya me salió de un jalón. No, bueno, pero sí, es interesante ver eso. Cómo es que la mano tiene una cantidad de simbología interesante. Que no hace falta, inclusive, por ejemplo, ahorita que liberaron a la activista, que si no mal recuerdo es de Europa. Ay, qué países. Que es, le dio la espalda a su gobierno apenas porque dice que no se tuvo que haber metido en cosas de política. Y que tiene autismo. Y que Trump le hizo la crítica de que ya no fuera así, tan expresiva, que manejara su ira y todo. Y le respondió, señor Trump, con mucho gusto adopto su consejo de una persona que también tiene problemas de ira. Pues no hizo más que hacer con señas, con las manos, porque no podían hablar en la que... donde los tenían recluidos, y pues con eso fue más que suficiente para saber que no los estaban tratando bien. Sí. Imagínate, o sea, las manos son importantes. O sea, bueno, para una persona que no habla, el lenguaje de señas es importantísimo también. Para, ¿no? Las manos son, es lo que nos hace distintos también a los otros animales. pero muy pocas veces valoramos manos y pies, que son los que, y fíjate que más, más descuidamos a los pies. Sí. Y son bien importantes para incluso conservar la salud. ¿Qué me decías de lo de las pantorrillas, que son como una especie de bomba o de pulmones? Sí, pues sí, son como el corazón de la pierna, ¿no? Y hay que masajearlos de vez en cuando. Si se puede todos los días, mejor. Y hay una técnica, para darle masaje por 15, 20 minutos. Nada más que sí se necesita de otra mano. O sea, de un o una masajista. Ya me están llamando por teléfono. ¿No te ha tocado que te llamen de números desconocidos en estos días? Sí, no los pelo. Es de manera generalizada. A mí lo que me preocupa, hablando de generaciones, es que no tengamos una policía cibernética que persiga ese tipo de casos. Digo, porque los que lo saben o son muy introvertidos para hacer ese tipo de trabajos, o no les quieren pagar lo que se debe de pagar para estas cosas, porque sí es muy arriesgado y son conocimientos muy muy profundos sobre programación y redes y un montón de cosas. Entonces, ojalá que también inviertan, dijo la presidenta Sheinbaum en pues sí, el primer meeting ya como presidenta en el 2024, que iba a apoyar a este sector. Hasta el momento no se ha visto. Ojalá que sí, porque por ejemplo ese tipo de situaciones, pues se necesitaría una policía cibernética de verdad, no nada más alguien que esté atento a qué es lo que pasa en las redes así de manera superficial. Pues la verdad, digo yo, son profesiones que pueden automantenerse, ¿no? Esa es la fuerza de una empresa, de un gobierno, para poder subsistir. Digamos, o las habilidades. Muy difícilmente. Porque es como... La infraestructura es muy importante. Es como una autopista, o sea, si no tienes la autopista, aunque sepas manejar. Pues ah, bueno. Muy buen ejemplo. Muchos dicen, sabes de tecnología, sí, pero... Oye, ¿cómo compongo mi computadora? Pues tráemela. No, dime. No, pues... Tengo que verla, papi. Es como el médico, o sea, no te puedo recetar sin antes. Que ya muchos ya ni lo hacen, nada más medio te escuchan, escriben en la computadora y te mandan el medicamento. Los buenos te consultan. A mí los médicos que me han tocado, sí, auscultan, me han auscultado. Ah, qué bueno. Por lo menos en lo que corresponde. Por ejemplo, el podólogo me revisó los pies. El internista me los revisó también. Y el pie izquierdo, porque se me empezó a oscurecer, entonces me dijo que era por una cuestión de insuficiencia sanguínea. Eso ya no es reversible, pero sí se puede controlar. Entonces me mandó el tratamiento, son pastillitas. Y fíjate que me costaba trabajo ya realizar algunos movimientos. Y con el tratamiento que me han dado, ya los recuperé, fíjate. Antes que subía y bajaba las escaleras escalón por escalón, no como lo hacía, de un pie un escalón, otro pie otro escalón, así, eso ya no lo podía hacer, y ahora ya lo puedo hacer. O sea que no solamente hay control, sino revirtió una situación, ¿no? Pues es el costo-beneficio de los medicamentos. O sea, costo porque a veces sí necesita de a lo mejor un hígado, un poquito del corazón, un poquito de alguna otra parte del cuerpo para poder funcionar. Pero es nada a comparación del beneficio que tienes, ¿no? Entonces, sí, por eso los medicamentos son importantísimos. Pues ahora que los premios Nobel de Medicina, que tienen que ver con problemas del sistema autoinmune, ¿no? Para mí eso es fantástico. Porque el que tu propio cuerpo trabaje en tu contra, está canijo. ¿Cómo lo detienes? Te mueres, te mata. Y te Muchos lo hace sufrir. atribuían antes a cuestiones esotéricas. O sea, porque no había una explicación. Después, con después de los descubrimientos de los Curie, o sea, tanto Marie Curie como su esposo, es que fue lo del cáncer que fue lo más cercano. Pero ahorita sí, es cierto, lo de la actualidad es esta parte de pues casi casi autoataque que a veces algunos tienen con, por ejemplo, el lupus, es uno de los más comunes. Que dices, pero ¿cómo es que el cuerpo se desconoce a sí mismo y se empieza a atacar? Sí. Es muy, muy, muy Yo, contradictorio, ¿no? Pero así es. la primera vez que lo escuché, dije, no, esas son mafufadas. No, pues sí es. Y ahora que veo que los tres, ¿no? Los tres, que ganaron el premio Nobel, están metidos en lo mismo. Es un tema que inclusive se decía que era una cuestión psicológica, por ahí partiendo. No, sí, es totalmente orgánica. Qué bueno que ya hay trabajo sobre ello. Porque a veces, digo, a excepción de algunas cosas muy específicas que aún así no hay como tal un tratamiento, pues se hace falta, ¿no? Que alguien lo pusiera sobre la mesa para ya empezar a investigar más sobre esto. Porque te digo, antes era así como de, ah, pues alguien te está echando mal del ojo. Oye, pero estoy con mi tratamiento, esto no funciona. Sí, por eso. Y no, es por algo totalmente orgánico, ¿no? Que tiene una explicación y que está todavía en vías de investigación y que va a ser por décadas, yo creo. Fíjate que ahora en esta semana entretuve un rato estudiando las caricaturas y quien inventó la palabra caricatura fue Leonardo da Vinci. Y así como tiene obras de un modelo de belleza clásico, él también dibujó muchos individuos deformes. Entonces, comentaban de que él salía y si alguna persona le interesaba, lo empezaba a observar por horas. Y que llegaba a su estudio y reproducía a esas personas con sus deformidades. Y una reflexión que me llegó fue que, como ya conocía la estructura de la anatomía humana, ves que él es uno de los que estudiaron el cuerpo humano, aun cuando estaba prohibido hacerlo, yo creo que entendió perfectamente bien que si una deformidad comenzaba en un lado, esto traía como consecuencias en otros lados. Y así era que magistralmente podía reproducir a las personas que eran diferentes, bueno, muy diferentes a esta idea de belleza clásica, ¿no? Y que tan importantes ahora son esos dibujos como sus obras maestras. Era un buen observador el Leonardo. Los que han hecho cambios, digo, apenas estuve viendo cosas también así de quiénes han sido importantes para que ese tipo de cambios como el que acabas de mencionar. A veces su línea era una, pero terminaron descubriendo otra. Y en esa se comenzaron a dedicar a estudiar. O no estudiar a fondo, pero la propuesta se mantuvo viva y otros lo comenzaron a seguir. Y pues, aunque no estoy muy de acuerdo de este pensamiento tan individualista, pero sí es cierto, la construcción social lleva a que solamente algunos cuantos quienes tienen esa capacidad de lo que acabas de mencionar, la observación, pues la utilicen para el beneficio de todos, ¿no? En algún momento dado, a veces sin que ellos mismos sean partícipes o sean testigos de esa aportación. Así es. Importante esta cuestión de desde lo individual hacia lo colectivo y viceversa, ¿no? Te digo, por ejemplo, estuve viendo apenas lo de Marie Curie. Digo, sí le dio tiempo, sobre todo a ella, porque vivió más que su esposo, a investigar un poco más sobre la radiación y todos los beneficios que hay de ella, pero también pues, se murió por ello. Le valió, le costó la vida. No sabía el riesgo que al que se estaba metiendo. Por lógico, pues no se sabía nada en ese momento. Pues es que no se veía. Sí se pudo ver, pero no de la manera convencional. No sé cómo describirlo. Sí, se percataron que velaba placas fotográficas, ¿no? No, que hacía daño porque se quemó con ese tipo de elementos que en su momento no eran considerados elementos, sino que eran parte de otro. Hasta que ya dijeron, no, sí, es algo totalmente diferente, entró en la tabla periódica. Pero muchos han aportado así a la ciencia, a la biología, a la química, a la medicina, a las ciencias sociales, con la observación, ¿no? Experimentación. Y algo extraordinario en la cocina. Ah, tan buenísimo también es. Sí, ahí es. Genios. Sí, no. Es la combinación de muchas. No sé si llamarles ciencias ya como tal, formales, pero que en la cocina como que fue como. Alguna vez escuché a mi maestro de química que decía que era el primer laboratorio. Y no lo sabíamos. Pues ahora los chefs se quieren comportar científicamente. Y todo lo miden. El sistema inglés, ¿no? Tantas onzas. No como antes que ver una pizca de sal. No, 20 gramos de sal. Ya esa pizca ya no existe. Que además era una cosa bien subjetiva porque ya sabes lo que es una pizca, ¿no? Pues se supone que es lo que agarren tus de 3 a 4 dedos y. 3 dedos, sí. Y echarlo a la olla, a sartén, a lo que vayas, bueno, a preparar. Depende del tamaño de los dedos, es la pizca. Exacto. Entonces una pizca, ajá. ¿Con los dedos de quién? Mientras que 30 gramos, sí son 30 gramos acá y en China. Por eso la sazón era diferente de una persona a otra, porque la cantidad de sal le dependía de la mano. Pero además de la mugre. No todas las cocineras tienen la misma mugre. Y esa forma parte del sazón. Pero imagínate que la mugre fuera carbón. Sí. También, o sea, leña. Hay cocineras que manejan la leña, el carbón y no se lavan las manos. No le da ese saborcito ahumado que a veces nos gusta. O a leña, sí. Sí. O sea, la cocina es extraordinaria. Muy, muy, muy interesante de estudiar y de aprender a hacer cosas que ya tienen método, ¿no? Sí, cierto, ya antes no. Y digo método en cuestión de medidas. Porque pues los métodos han pasado de inclusive de a otras áreas de la investigación a partir de los conceptos básicos de la cocina. Interesante. Sí. Bueno, te voy a decir, 4-1 finalmente quedaron. Híjole. México-Chile. Pues mira, ahorita que hablabas de eso, estaba en el grupo de la muerte. Estaba junto a Brasil, junto a Marruecos, que eran, digamos, campeón de Sudamérica, campeón de África. Estaba junto con, ahorita se me fue el otro equipo. España. España, campeón de Europa. Y México, campeón de la CONCACAF, o sea, América Norte. Quedaron en el mismo grupo. Y nada más pasó Marruecos y pasó México y... No, España. ¿Pasó España? Como el mejor tercer lugar. Ah, bueno, sí, pero digo, del grupo pasaron ellos dos directos. Y fue un volado que pasara España, y eso porque nada más tenían menos un gol. Te dice que no estaba informado de esta cosa. Pero bueno, yo lo vi por ahí en un periódico. El punto es de que, te digo, es una generación interesante. Aunque los entrenadores extranjeros que están llevando a las selecciones menores, no sé si es por parte de método, ahorita que mencionábamos este concepto de no hacerle al jugador creérsela desde ahora que puede ser una generación importante, o porque realmente han visto pasar a muchos jugadores que tienen este tipo de cualidades y que después se pierden, que puede ser parte de otro método. Entonces el método, tanto para una cosa como para otra, siempre va a estar presente en cualquier actividad, desde la cocina hasta la vida diaria. Sí, 4-1. Y ahora que estoy revisando los deportes, Toronto le va ganando a los Yankees 6-1. Los Yankees ya han ido disminuyendo, ¿no? En los últimos años. Sí. Poderío, como antes se pensaba. A mí me interesaba esta serie porque era Canadá contra Estados Unidos. ¿Cuántos deportes comparten en torneo Canadá y Estados Unidos? ¿Es en hockey, fútbol, béisbol? ¿Qué más? Fútbol, no. Sí, ¿no? Hay un no, tienen sus ligas. No sé. Básquetbol, pero creo que sí hay un Toronto también, por ahí. Americano debe de haber. No sé. Pero lo importante es el base. Y va ganando Toronto 6-1. Y si gana Toronto, ya descalifican a los Yankees. Mal y de malas, dicen por ahí. Digo, tomando en cuenta también un poquito lo político internacional, ¿no? Que ahorita andan andan urgidos peleados. Sí. Bueno, queridísimo Roberto, sale, no sé lo que cómo llegamos hasta aquí, pero llegamos. algo bueno es que antes no podía hablar. Si hablaba, sentía algo en la garganta que me hacía toser, pero ahora nada más una vez tosí. O sea que ya voy de salida bien. Y paciencia, porque dicen que la tos es lo que más tarda en irse, pero ya cuando se va, no regresa hasta como dentro de un año o dos. Bueno, esperemos que no regrese. Hay una forma de que no regrese jamás. No, vayas a ver con tus chistes. del más allá. Oh, sí. Ya te conozco. Bueno, recuerde usted que tiene una cita con nosotros la próxima semana. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.